Todo el mundo bailando. Qué gozada. Suena esa base. Como yo te quiero, como yo te quiero. Soñé otra vez contigo y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad. ¡Vamos! Soñé otra vez contigo, que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía. Mi pobre corazón vuelve a llorar. ¿Por qué llora? Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido. Porque al despertar vuelvo a mirarte, no eres mía. Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido. Como golondrina que abandona el nido. Por los aplausos y el cariño tan lindo que nos han dado. Buenas noches, hasta la próxima si Dios quiere.